50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 9 de septiembre. Avanza la investigación impulsada por la familia de Lito Costilla. Tras 11 meses del asesinato de Lito Costilla, la justicia decidió avanzar en la línea de investigación propuesta por la familia, donde se apunta a los oficiales Damián Antonio Aquino, Mauricio Rodríguez Medina y Sergio Seferino Martínez como autores materiales del crimen. Lito Costilla es un joven repartidor que la noche del 7 de octubre fue perseguido por los efectivos hasta una zona donde después lo reportaron como muerto. La causa está radicada en la UFI número 10 a cargo de Carlos Bercellone, donde había sido caratulada como averiguación de causales de muerte y ahora pasa a ser homicidio doloso. Trabajadores se manifestaron por recortes salariales en educación. Los trabajadores expresaron que a partir de un cambio en la bonificación tuvieron descuentos que van de entre los 4.000 y 15.000 pesos. Ante ello, desde la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado, exigieron el reintegro inmediato. Continuarán con actividades hasta obtener respuestas de la Dirección de Escuelas. Radio Futura habló con María Inés Uro, secretaria general de la Junta Interna de ATE Educación. Entonces, tenemos todos los trabajadores que no pudieron acceder, los dejaron con un salario del régimen de 30 y sin ninguna bonificación. Los compañeros que pudieron acceder, que en el cambio de bonificaciones perdieron entre 4.000 y, te voy a decir, al día de hoy, 20.000 pesos. Digamos, nadie con esto pasó ni siquiera el tope de la pobreza. Estamos todos en indigentes. Y se niveló para abajo. Un servicio que informa más cerca. La UNLP invierte en infraestructura para el ciclo lectivo 2022. La Universidad Nacional de La Plata comenzó a planificar el próximo ciclo lectivo en el que habrá un regreso importante de las actividades presenciales. La Casa de Estudios cuenta actualmente con unos 140.000 estudiantes en las carreras de grado de sus 17 dependencias. En este marco, varias unidades académicas comenzaron a acondicionar los espacios para poder garantizar una semipresencialidad a través de la virtualidad. Por su parte, el rectorado encabezará un plan para dotar de esta tecnología a sus 17 facultades, que en su conjunto suman unas 1.000 aulas. Algunas unidades académicas están más avanzadas y realizaron inversiones por su cuenta, pero otras todavía están muy lejos de la infraestructura necesaria para el nuevo esquema. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 11 grados y la máxima de 13. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.